Bienvenido al curso Conocer el Concilio Vaticano II, un curso que Catholic.net ha preparado para ti con motivo del Año de la Fe que el Papa Benedicto XVI ha convocado para que la Iglesia celebre del 11 de octubre de 2012 al 24 de noviembre de 2013. Te saluda tu amigo Mauricio Pérez, locutor del programa de radio Semillas para la Vida, que puedes escuchar en semillasparalavida.org, colaborando en la versión en audio de este curso, que ha sido desarrollado bajo la autoría de José Miguel Arraiz, director del sitio apologeticacatolica.org, y bajo la dirección editorial de la maestra Mayra Novelo de Bardo, directora de Catholic.net. En esta ocasión continuaremos con nuestro estudio acerca de los errores en la recepción del Concilio Vaticano II y nos enfocaremos en los errores cometidos por la corriente del ultratradicionalismo. Uno de los errores más comunes en cuanto a la recepción del Concilio Vaticano se ha dado en los círculos de una tendencia tradicionalista radical que afirman que el Concilio Vaticano II se ha apartado de la tradición de la Iglesia en puntos sustanciales y perennes de la fe católica. Algunos de estos grupos, como los sedevacantistas, llegan al extremo de afirmar que la sede apostólica está vacante, es decir, que no hay un papa legítimo, y acusan a los papas posteriores al Concilio Vaticano II de haber caído en esta herejía. Otros, menos radicales, como los lefebristas y los filolefebristas, reconocen a los papas como legítimos, pero rechazan varios puntos del Concilio Vaticano II. Entre las características comunes entre estos círculos tradicionalistas están el creer que la misa, bajo el nuevo ordinario, el novus ordo, es inválida, y aquellos que la consideran válida la sostienen como que es objetivamente ofensiva a Dios, y otros calificativos similares. Igualmente creen que el Concilio Vaticano II es cualitativamente diferente de los concilios anteriores, o que es inválido, o intrínsecamente herético, o que se trata de un concilio con pensamientos con una ambigüedad modernista, o una corrupción o evolución de la doctrina católica dogmática, como opuesta al consistente desarrollo, tal que no es vinculante a los católicos y puede no ser obedecido. Igualmente, creen que el Vaticano II es la raíz y la causa central de la presente crisis modernista. Creen además que el pontificado de Juan XXIII, de Pablo VI y de Juan Pablo II son cualitativamente diferentes de sus predecesores, o que ellos conscientemente o incluso inconscientemente presiden sobre la destrucción de la tradicional fe católica. Por otro lado, creen que el ecumenismo, o la noción de la libertad religiosa, o la salvación fuera de la Iglesia, propiamente entendida a la luz de la Sagrada Tradición, como ha sido promulgada y desarrollada especialmente por el Vaticano II, es en realidad una radical innovación no presente en la previamente recibida tradición católica. También creen que la Iglesia católica, institucionalmente hablando, puede realmente alejarse de la verdadera fe. Esto incluye entonces conspiratorias de que la Iglesia podría sustancial e institucionalmente ser infiltrada por movimientos tales como la masonería, el nuevo orden mundial, el secularismo radical, el humanismo, elementos protestantes, etc. También aplican a la tradición católica el principio protestante del juicio privado y terminan adhiriéndose a una noción imperfecta de la tradición, basada en su propia manera de pensar e inmune a cualquier desarrollo posterior a 1958. Es conveniente que hagamos en esta lección un breve análisis de las objeciones propuestas por estos tradicionalistas. En primer lugar, ¿existe continuidad o ruptura con la tradición de la Iglesia por parte del Vaticano II? Recordarás que mencioné en la lección anterior que el Magisterio de la Iglesia ha rechazado reiteradamente la objeción de que el Concilio Vaticano II significó una ruptura con la tradición de la Iglesia. Y hemos insistido en que la recta recepción de los textos conciliares está en la hermenéutica de la reforma de la continuidad. Cuando el Papa Benedicto XVI era prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, salió al paso de estos errores y escribió una carta a Monseñor Lefebvre diciéndole: hay que señalar que, en función de los diversos grados de autoridad de los textos conciliares, no se excluye la crítica de algunas de sus expresiones realizadas según las reglas generales de adhesión al magisterio, puede incluso expresar el deseo de que se produzca una declaración o un desarrollo explicativo sobre un punto u otro. No puede usted afirmar, sin embargo, la incompatibilidad de los textos conciliares, que son textos magisteriales, con el magisterio y la tradición. Puede decir que personalmente no ve esa compatibilidad y pedir, por tanto, a la sede apostólica que la explique. En cambio, si por el contrario usted afirma la imposibilidad de dicha explicación, se opone profundamente a la estructura fundamental de la fe católica, a la obediencia y humildad de la fe eclesial que afirma profesar, cuando al final de su carta recuerda la fe que le fue enseñada a lo largo de su infancia y en la ciudad eterna. Al respecto de las objeciones de los tradicionalistas respecto al novus ordo, al nuevo ordinario de la misa, algunos tradicionalistas radicales suelen alegar que la liturgia del novus ordo es inválida. Otros tradicionalistas reconocen que es válida, pero entendiéndola como ofensiva a Dios, herética, protestantizada y otras cosas similares. Hay que responder que solo la autoridad de la Iglesia puede declarar lo que es legítimo y lo que no lo es en la celebración de los sacramentos, especialmente en la celebración de la Santísima Eucaristía. El Papa Pío XII había enseñado incluso antes del Concilio Vaticano II lo siguiente: la jerarquía eclesiástica ha ejercitado siempre este su derecho en materia litúrgica, instruyendo y ordenando el culto divino y enriqueciéndolo con esplendor y decoro cada vez mayor para gloria de Dios y bien de los hombres. Tampoco ha vacilado, por otra parte, dejando a salvo la sustancia del sacrificio eucarístico y de los sacramentos, en cambiar lo que no estaba en consonancia y añadir lo que parecía contribuir más al honor de Jesucristo y de la augusta Trinidad y a la instrucción y saludable estímulo del pueblo cristiano. Efectivamente, la Sagrada Liturgia consta de elementos humanos y divinos. Estos evidentemente no pueden ser alterados por los hombres, ya que han sido instituidos por el Divino Redentor. Aquellos, en cambio, con aprobación de la jerarquía eclesiástica, asistida por el Espíritu Santo, pueden experimentar modificaciones diversas, según lo exijan los tiempos, las cosas y las almas. De aquí procede la magnífica diversidad de los ritos orientales y occidentales. Y por supuesto, de aquí procede también el nuevo ordinario de la misa tras el Concilio Vaticano II. Otra de las objeciones comunes de sectores tradicionalistas se da al respecto del decreto sobre el ecumenismo, al cual acusan de contradecir la enseñanza de papas anteriores, de contravenir la encíclica Mortalium Animos del Papa Pío XI y de haber caído en un relativismo que equipara las religiones falsas con la verdadera. A esto podemos responder que no es cierto. La encíclica Mortalium Animos rechaza un ecumenismo irenista en donde se relativizan las verdades de la fe y se busca una unidad basada en un máximo común denominador de las distintas creencias. El decreto Unitatis Redintegratio del Concilio Vaticano II aboga por un ecumenismo en donde la verdad católica debe ser expuesta claramente, evitando cualquier tipo de falso irenismo que pueda oscurecerla. A este respecto enseña el Concilio: es totalmente necesario que se exponga con claridad toda la doctrina. Nada es tan ajeno al ecumenismo como el falso irenismo que pretendiera desvirtuar la pureza de la doctrina católica y oscurecer su genuino y verdadero sentido. La fe católica hay que exponerla al mismo tiempo con más profundidad y con más rectitud, para que tanto por la forma como por las palabras pueda ser cabalmente comprendida también por los hermanos separados. Es falso también que el decreto equipara las religiones falsas con la verdadera. Ocurre más bien todo lo contrario. Recordarás la lección al respecto de este tema y recordarás que este decreto conciliar afirma que solamente por medio de la Iglesia Católica de Cristo, que es auxilio general de la salvación, puede conseguirse la plenitud total de los medios salvíficos. Otro de los documentos más rechazados por parte de algunos de estos círculos tradicionalistas es la Declaración de la Libertad Religiosa Dignitatis Humanae. Alegan que contradice el magisterio de los papas anteriores y que otorga el mismo derecho a las religiones falsas que a la religión verdadera. Esto por supuesto que es falso, y ya en el informe oficial sobre la libertad religiosa presentado por Monseñor Émile Desmet, el obispo de Brujas en Bélgica, un informe que presentó a los padres conciliares con el Neil Obstadt de la Comisión Teológica del Concilio y que interpreta la declaración de la siguiente manera: la expresión libertad religiosa tiene un significado bien determinado. Se crearía una gran confusión en nuestros debates si algunos padres asignasen a esta expresión un significado distinto del que se le da en este texto. Al defender la libertad religiosa, no se sugiere que le corresponda al ser humano considerar el problema de la religión como le plazca, sin admitir ninguna obligación moral, y decidir a su gusto si abraza o no la religión, es decir, el indiferentismo religioso. No se afirma que la conciencia humana sea libre, en el sentido de no estar sujeta a ninguna ley, es decir, exenta de cualquier obligación para con Dios, es decir, el laicismo. No se dice que el error deba tener los mismos derechos que la verdad, como si no hubiera ninguna norma objetiva de la verdad, es decir, el relativismo doctrinal. Tampoco se admite que el hombre tenga, de alguna manera, un cierto derecho a complacerse tranquilamente en la incertidumbre, es decir, el pesimismo diletante. Si alguien persiste obstinadamente en asignar uno de esos significados a la expresión libertad religiosa, daría a nuestro texto conciliar un sentido que no admiten ni las palabras ni nuestra intención. Esto lo confirma el Vaticano II al inicio de la declaración, donde se clarifica a qué tipo de libertad religiosa se está refiriendo. Ahora bien, puesto que la libertad religiosa que exigen los hombres para el cumplimiento de su obligación de rendir culto a Dios se refiere a la inmunidad de coacción en la sociedad civil, deja íntegra la doctrina tradicional católica acerca del deber moral de los hombres y de las sociedades para con la verdadera religión y la única Iglesia de Cristo. También rechazan estos grupos tradicionalistas radicales la colegialidad de los obispos tal como la enseña la Declaración Dogmática de la Iglesia Lumen Gentium, alegando que atenta contra el primado de Pedro, solemnemente definido por el Concilio Vaticano I, lo cual también es falso. En primer lugar, es importante resaltar que la colegialidad de los obispos no es una doctrina nueva y desde muy antiguo era tenida en gran honor. Rectamente entendida, esta colegialidad de los obispos expresa una verdad de fe, exalta el primado del Papa y manifiesta adecuadamente la relación de los obispos entre sí y con el Papa. Los textos del Concilio Vaticano II no solo no contradicen los documentos del Concilio Vaticano I, sino que los complementan de manera que, lejos de disminuir, exaltan todavía más la singular y única figura del Papa. Otra objeción continuamente utilizada por estos grupos tradicionalistas radicales es que el Concilio Vaticano II es un concilio pastoral y, por tanto, solo un ejercicio del magisterio ordinario, no infalible, del que es lícito disentir sin caer en herejía. Lo primero que hay que resaltar es que, aunque el Concilio Vaticano II sea un concilio pastoral, esto no implica que no sea también doctrinal. El Papa, en su discurso de apertura, aclaraba que por ser pastoral no por eso renunciaba a transmitir la doctrina pura e íntegra sin atenuaciones. Decía el Papa Juan XXIII, el concilio quiere transmitir la doctrina pura e íntegra sin atenuaciones, que durante 20 siglos, a pesar de las dificultades y luchas, se ha convertido en patrimonio común. Nuestro deber no solo es custodiar este tesoro precioso, como si únicamente nos ocupásemos de la antigüedad, sino también dedicarnos con voluntad diligente, sin temores, a la labor que exige nuestro tiempo, prosiguiendo el camino que la Iglesia recorre desde hace 20 siglos. Una cosa es el depósito mismo de la fe, es decir, las verdades que contiene nuestra venerada doctrina, y otra la manera como se expresa, y de ello ha de tenerse gran cuenta, con paciencia, si fuera necesario, Ateniéndose a las normas y exigencias de un magisterio de carácter prevalentemente pastoral. Monseñor Marcel Lefebvre fue una de las personas que intentaron justificar este rechazo al Concilio Vaticano II, alegando que se trataba de un concilio pastoral, pero Monseñor Lefebvre recibió una respuesta tajante del Papa Pablo VI en su momento. Nada de lo decretado en ese concilio, como en las reformas litúrgicas que nos hemos decidido llevar a cabo,